Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Volvimos. Son las 20:02. Oscar y todos y todas las que están del otro lado. Súper interesante para mí. Espero que a todos los que están de allí, del otro lado, como solemos nombrarlos, que son nuestros queridísimos oyentes, también les haya interesado este tema. Y la pregunta que quedó picando es si esto de la puntuación es un tema gramatical o retórico. Si alguien tiene ganas de pensarlo y de contestar algo, tiene la oportunidad de jugar con este tema. Perfecto. Bueno, pasemos a otra cosa, Oscar. Dale, vamos a otra cosa. El programa pasado hablamos puntualmente de una empresa que es estatal, que es israelí, y que tiene contratos con Argentina, con 11 provincias, que tienen, son de cláusulas que no se pueden leer, que no se pueden saber, que no... Nada. Bueno, esto te encontré otras cosas buscando, y hay otros datos, pero quería hacer un poquito de historia para saber de qué estamos hablando, porque esta empresa habla del agua y cobra por generar un informe del impacto del agua, cómo manejar el agua... Y de lo que hablamos tiene una relación directa con la minería. ¿Por qué digo esto? Porque la minería, sobre todo la minería de metales, tiene todo que ver con el agua. ¿Por qué? Lo explicamos y vamos a explicarlo otra vez. Para sacar el mineral de la piedra, aparte de explotar montañas, de hecho es así, literal, se explota montaña, se separa el mineral de la piedra con veneno, con ácido sulfúrico, con cianuro, con bueno, todo ese veneno se lava con agua. Esa agua es natural, es el agua del lugar, es agua que no sirve más. O sea, perdón, Oscar, el proceso es cada vez peor. O sea, primero se explota la montaña. Luego se sacan las piedras. Para sacar las piedras hay que usar venenos. Claro. Y luego, para ponerle, si te entendí bien, para sacar el veneno hay que usar cantidades increíbles de agua. Se mezcla el ácido por con eso, el agua. Por eso, son todos pasos uno peor que el otro. Una peor que el otro. Bueno, esto viene de la minería primero, nace con la minería todo esto. Claro. Recordemos que hubo una ley de fomento minero allá por... después de la Asamblea Constituyente de 1813, estamos hablando, tuvo un montón de modificaciones dependiendo del gobierno, dependiendo del interés económico, por supuesto, que después viene a ser político, pero primero es económico. Hay algo que fue la ley de tierras, digo fue porque con este nuevo gobierno echó por tierra todo. Por ejemplo, el dominio y la posesión, escuchá esto que es muy interesante. Dice que el dominio y posesión de tierras rurales para personas extranjeras alcanza hasta el 15% del territorio nacional en total. No pasa. Hasta un 30% sobre un 15% de personas extranjeras de la misma nacionalidad tienen la prohibición de adquirir más de 1.000 hectáreas, vayamos al sur con Benetton, por ejemplo, entre otros, de la misma persona extranjera. Todo esto está prohibido, ¿no? No se puede tener inmuebles cerca de cursos de agua. Hay algo muy interesante que, dicho sea de paso, pasa con los ríos. Los ríos tienen un espacio que va desde la orilla hacia adentro unos 20 metros, que es de uso público. El mar es igual. Acá pasa mucho, acá en San Luis, en Córdoba, en las provincias que tienen ríos, y pasa en Mar del Plata también. Una empresa privada te compra todo ese terreno hasta el agua. Ajá. No podés pasar, tenés que cruzar para el otro lado, para ir del otro lado del margen de ese río. Pasa, por ejemplo, en Mar del Plata. Fui la última vez que fui, fuimos a caminar por la playa. Bueno, volvamos, ya está. No podemos volver. Estaba cerrado porque era parte de una empresa que tenía reposeras. No había manera de... Había que caminar 6 o 7 cuadras para volver a la avenida, digamos. Esto pasa todo el tiempo. se van de ahí, ¿no? Se van de lo legal, van un poquito, siempre un poquito más. Volviendo a esta Mekorot, esta israelí. Esa es la israelí. Israelí. Tiene un acuerdo marco suscripto allá por 1982 entre la última dictadura cívico-militar eclesiástica, en fin, con el Estado de Israel. La empresa estatal israelí suscribió acuerdo, como decíamos, con 10 gobiernos provinciales. Estaban en ese momento impulsados por el Ministerio del Interior y es un plan maestro. Por favor, repetí. Que digo, por favor, Oscar. Sí. Repetí en cuántas provincias tiene firmado esta empresa israelí. 10 provincias argentinas. 10 provincias. Un plan maestro de manejo del agua, queda muy lindo, ¿no? Pero en realidad es otra cosa. Siempre hay otra cosa detrás. Son mega obras que están inconsultas. No se puede saber, volvamos a decir esto. Tienen un contrato de exclusividad donde nadie puede saber. Hay varios asociaciones, ONG, de distintos lugares del país que han pedido explicaciones, nunca se las dijeron, porque no tienen obligación, por ley, no tienen obligación. Esta gente viene desde, viene trabajando en nuestro en nuestra zona, en nuestro continente. Y hay una cosa muy muy interesante. Mekorot, esta empresa, fue denunciada por la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. Ah, mira. Sabemos qué pasa con entre Palestina e Israel. En 2014, el secretario general de la ONU incluyó en su informe al Consejo de Derechos Humanos una condena a la empresa por sus políticas. Después de esto, Holanda y Portugal, por ejemplo, rechazaron cualquier convenio que tuvieran de asistencia técnica. ¿Qué pasa acá? No, acá los recibimos con los brazos abiertos y le damos todo el país para que manejen. Fíjate lo que dicen desde Mekorot. Ellos prometen acabar con los problemas de la sequía, que es cierto, y fundamentalmente la cultura de la abundancia que vive América Latina. Ah, mira. ¿Qué es la cultura? Es como que nosotros tenemos demasiada agua o no la sabemos usar, claro, o la estamos malgastando. Somos un continente. Somos un continente. Sí, continente. Somos un continente con muchos recursos que no los sabemos usar. Entonces vienen los de afuera, como diría Martín Fierro, en este caso de un lugar tan distante y tan pequeño como es Israel, y se van a quedar con todo lo que pueden de 10 provincias. Mirá, es horrible, horrible. Con un poco de historia, en el 22, año 2022, estaba Guado de Pedro como ministro del Interior, se fue a Israel, fue a ver el modelo de gestión que tienen ellos con el agua, le pareció que estaba bien. Bueno, lo trajeron acá, obviamente se hizo todo esto que se hizo, se sigue haciendo, obvia. Esto viene de mucho antes, pero se hicieron contratos nuevos. De este acuerdo forman parte Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut. Ah, no, no. Hasta ahí. No, no. Son acuerdos que está obligado el Estado Nacional a pagarle a esta empresa por el. Obviamente, después genera un informe que no tenemos manera de saber qué dice ni a quién beneficia, pero se lo da al Estado. O sea, no, es para llorar, Oscar. Le pagamos todo por algo para no saber. Es para llorar. ¿No? Es para llorar, sí. Es para llorar. En un momento, por ejemplo, en La Rioja también, estuvieron ahí haciendo un informe, ¿no? Bueno, las asambleas riojanas fueron a hacer lío, dijeron, bueno, a la Cámara de Diputados, el provincial, y bueno, la Secretaría de Agua y Energía Riojana, pero obviamente querían saber qué van a hacer con esos datos, para qué lo quieren. No, tampoco, nunca les dijeron nada. El tema es más complicado, porque acá, vos sabés que pasó menos en Buenos Aires. Mekorot tuvo una participación pretendía tener allá por el 2011, una participación con el comité, bueno, con la provincia de Buenos Aires para hacer una planta potabilizadora. Pasó en ese momento que había un comité argentino de solidaridad con el pueblo palestino y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos saltaron a la yugural del gobierno de ese momento que no, y más acompañado por la CTA, otras asociaciones como ATE, que hicieron, bueno, hasta el 2014 se suspendió toda concesión, así que en Buenos Aires por lo menos no está Mecorot analizando aguas. ¿Para qué ni para quién? No sabemos. Mecorot se llama esta empresa. Sí. Bueno, Oscar, sí. Muy bueno el informe. Nos habíamos, de alguna manera, ¿te acordás?, comprometido la semana pasada de continuar algo, porque yo por lo menos quedé tan sorprendida de todo lo que vos nos contaste o empezaste a contarnos, y de verdad hoy lo continuaste y lo de alguna manera. Sí, tengo algunas cosas más, sí. Bueno, si querés seguir con este tema. No, ya está. Después lo que tengo es lo que tiene que ver con las leyes que no se cumplieron, el Código Civil, el uso del suelo, por ejemplo. Te sumo algo más como para terminar. Dale. Acá pasó esto, porque se supo acá en San Luis, en la zona donde estoy yo, en la Florida, de Trapiche, bueno, toda esta zona, hay un emprendimiento, se supo que hay una minera que es canadiense, que está averiguando a ver qué puede hacer. Bueno, nos movilizamos, bueno, hubo toda una serie de cosas, y salió alguien a decir que uno tiene derecho de la propiedad hacia abajo. El artículo del Código Civil argentino es el 2518, dice que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad, y el espacio aéreo también hacia arriba. O sea que si yo tengo que pagar ese otro derecho, ojo, porque yo puedo tener derecho sobre una cantidad de metros cuadrados, pero para abajo tengo que pagar otra cosa. Claro, y para arriba impuesto, también. Pero eso sirve para decir, bueno, todo lo que está abajo es mío. No quiero que rompan, no quiero que se metan, porque de otra manera una empresa encuentra algo debajo de tu terreno, debajo de tu casa, y pueden 30 metros abajo empezar a escarbar, a sacar, y bueno, todas esas cosas. ¿Qué pasó con esto? Quedó en la nada, porque han visto que... creo que lo conté, pero lo cuento otra vez, no importa. En La Carolina, que fue elegido el año pasado el pueblo más lindo del planeta, porque es un pueblo minero, ¿no? La historia de la minería ahí se nota mucho. Sí. Y parece que encontraron algo, alguna veta de oro, y estaba un laboratorio que nunca se confirmó, pero se pensó que es de esta misma empresa, que estaba haciendo pruebas con el agua, con el veneno, con la piedra, esto que decimos todos, con los ácidos, que, bueno, estaba todo oculto. Era un laboratorio clandestino. Se dieron cuenta porque las gallinas del vecino se le empezaron a morir. Ay, no. Fíjate hasta qué punto, contamina todo esto. Bueno, Oscar, ya con esta muerte de las gallinas ya tenemos suficiente. Ya tenemos suficiente. Decime, Oscar, para qué coma, porque ya que estamos con los signos de puntuación y con lo que separa palabras y separa frases, ¿cuál es la coma que pusiste para separar todo esto que nos has contado? Vamos a agradecer, aprovechando a la gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que genera estos audios, que gentilmente nos dan, no sé, uno puede entrar a la página conociendo a alguien y se puede bajar los audios. Tenía otro, pero bueno, este me pareció muy interesante. Natalia Stopani se llama y habla de la educación. Dale. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stopani. En una sesión maratónica que empezó el miércoles pasado y siguió durante la madrugada del jueves, el Congreso dio media sanción al proyecto de ley que declara la esencialidad de la educación. Se la conoce como Ley Finocchiaro, en nombre del diputado del PRO que presentó el proyecto original. Ex ministro de Educación cuando el macrismo gobernó a nivel nacional y muy conocido en el mundillo por ser de los adalides antisindicales. Concretamente, en distintas oportunidades ha tenido frases que asocian los supuestos problemas de la educación a lo que llama ceterización de la educación, en referencia a la Central de Trabajadores de la República Argentina, conocida como la CETERA. La votación, además del PRO, contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, de la UCR y de los bloques aliados al oficialismo. Modifica el artículo 3 de la LEN al agregar que la educación, además de ser una prioridad nacional y una política de Estado, es un servicio estratégico esencial. Si bien la noticia es la media sanción, no llaman la atención los argumentos que la impulsaron. Se esgrime que la falta de clases se debe principalmente al ausentismo docente por días de paro. Se vocifera que los docentes tienen de rehenes a los estudiantes. y que todo esto redunda en la crisis educativa en la que aparentemente estamos. Es notable tanto la apelación a los rehenes, como si estuvieran cometiendo un delito, como la obligación de que en las escuelas haya guardias mínimas de personal los días de paro. Toda una jerga securitaria que acompaña la instalación del tema. Los sectores que impulsaron el proyecto son los mismos que dicen que quien elige la carrera docente es porque fracasó en otras opciones, o que los docentes somos reemplazables por coaches. Pero somos esenciales, dicen. Son los mismos sectores que acompañan la reducción del Ministerio de Educación Nacional a Secretaría y que ni siquiera simularon reclamar la quita del FONID, medida que reduce directamente el salario docente. Pero dicen que somos esenciales. Son los mismos que dicen que la ley es en beneficio de los chicos, pero que no reclaman que el gobierno llene los comedores de comida, así esos mismos chicos llegan con la panza llena a la escuela. Sin lugar a dudas, nuestro país, desde esta media sanción, está más expuesto a la persecución contra quienes reclamen por sus derechos, así como al enfrentamiento con las familias que quiere llevar el gobierno. Pero las familias saben que si algo es realmente esencial, son esos y esas docentes que enseñan a luchar para que sus hijos e hijas no sean nunca carne de cañón de los oportunistas del Estado. Bueno, muy clara, muy clara realmente. Y yo debo reconocer que esta ley de la esencialidad de la educación, la palabra que buscaron, sí, se las trae, las trae. Decir que la educación es esencial, digamos que mucha gente que no, quizás no rápidamente advierte esto y dice, bueno, che, qué bueno. Está de acuerdo, claro. Claro, que aplaudamos. Claro, bueno. Mira, me da pie todo lo que esta... Este informe nos contó, nos transmitió, me da pie para esto que quería compartir, ¿no? Que son, que es, mejor dicho, la batalla cultural, entre comillas, porque no se trata de armas, de armas de fuego, me refiero, pero sí de otro tipo de armamentos. La batalla cultural que el gobierno del actual presidente de Jabo, como nosotros lo estamos nombrando, emprendió desde el primer día, desde el 10 de diciembre de este año anterior, el 2023. Y hay cinco frentes. Encontré un artículo que resume bastante fácil y contundentemente esta batalla cultural. Y hay cinco frentes. Frentes, porque bueno, es una palabra también entre comillas que tiene que ver con el vocabulario bélico, ¿no es cierto? Claro. Bueno, qué sé yo, si uno habla de batallas, estás hablando de guerras o estás hablando de dos frentes que se oponen, ¿sí? Y se atacan entre sí. Esto es una batalla. Bueno, cinco frentes él tiene, el gobierno del presidente Jabo, tiene cinco frentes para desarrollar o para ganar esta batalla, ¿sí? El primero es justo esto de lo que hablaba el informe anterior, que es la educación pública, ¿sí? Él dice sin ningún problema, así a boca, a los gritos pelados, como suele emitir sus discursos, que la educación pública se convirtió en un centro de adoctrinamiento marxista. Marxista, ¿sí? El partido que lo llevó al gobierno, o el frente, valga la redundancia, que lo llevó al gobierno, que es La Libertad Avanza, él también lo dice, que es popular entre la juventud, y esto creo que es cierto, que es popular entre la juventud. Y dice, los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro de la educación pública. Mecanismo de lavado de cerebro, ¿sí? Todo esto, ¿qué es lo que trajo o trae como consecuencia? Lo acabamos de escuchar, ¿no? La restricción muy, muy fuerte del presupuesto en educación, la degradación administrativa del ministerio, ¿sí? También suspendió, además de esta reducción del presupuesto, también suspendió, quedó ahí nada más en un último cajón, la apertura de cinco universidades nacionales nuevas, que estaba aprobado por una ley en el mandato, en el gobierno anterior, ¿no? Anterior al de Milei. El segundo frente para esta batalla es el progresismo, lo que él llama, que es casi una palabra soez para él, ¿no? Lo que él llama el progresismo. Cerró, que lo comentamos la semana pasada, el INADI, ¿se acuerdan? Nos acordamos todos. El señor Adorni, que se llama Manuel, creo, que es el vocero del presidente de la nación, ha dicho sin ningún problema, ¿no?, que el cierre del INADI es, o fue, en realidad, fue la constitución del INADI, fue un lugar que generaba empleo militante. Esta ya lo hemos escuchado mil veces, esto. Ahora, el organismo no fue creado en la época acá, No. Fue creado en el año 1995. Bueno, otra cosa que también hizo en cuanto al progresismo, que es otro frente de batalla, es la prohibición de determinadas palabras, ¿no? Sí. Como también la prohibición del lenguaje inclusivo, que es todo un temazo, Julia, ¿no? Es todo un temazo. En algún momento podríamos hablar del lenguaje inclusivo. Pero bueno, lo cierto es que así, de un plumazo, está prohibido el uso de este lenguaje, que es el lenguaje con E, ¿no? En cualquier documento nacional no se puede usar esto, en realidad, y tampoco se puede usar cualquier perspectiva de género en los documentos oficiales. Por ejemplo, no se va a poder usar, dice, la letra E, la arroba, la X, la I. Evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración Pública Nacional. Esto es decir, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas. No. Bueno, otro frente es el feminismo. Caramba, si es un frente, porque les tiene odio a las feministas, por no decirle a todas nosotras, en realidad, a las mujeres en general, ¿no? Bueno, es muy, muy, pero muy virulento el presidente cuando habla de esto, del feminismo, pero muy, muy. Son las asesinas de los pañuelos verdes. No, cuando luchaban por lograr la ley para el aborto, ¿no? Libre y gratuito y demás. Él dice también que ¿para qué esto del feminismo? Esta palabra yo no sé si existe, Julia, te pregunto. El libertarismo. Según él, el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. Entonces, ¿para qué esto otro? Toda esta cosa tan desagradable, ¿no? Que es... Aquí estás dando dos buenos ejemplos de retórico y gramatical. Claro, claro. Exactamente, doctora. Exactamente. Bueno, el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos, dice también nuestro presidente. Bueno, hay una... Todo esto ha generado una pelea ridícula que cada vez fue como escalando temperatura, ¿no? Esa... Dice, por ejemplo, ¿no?, que esta pelea que han protagonizado las feministas tiene que ver con que el socialismo, que es otra palabra que él utiliza tanto, malas palabras son, se vieron forzados, ¿no? Porque es como una creación socialista y comunista esto del feminismo. Se vieron forzados, el socialismo o los socialistas, se vieron forzados a cambiar su agenda. ¿Qué agenda? Antes los socialistas estaban muy preocupados por la lucha de clases. ¿Sí? Ahora no, están preocupados por los temas propios de las mujeres, propios de la perspectiva de género, de las diversidades sexuales que existen, porque ya no se ocupan tanto de la lucha de clases, porque para qué, si total eso se instaló y nunca más va a desaparecer. Como si no tuviera nada que ver, ¿no? Como si no tuviera nada que ver. No, claro. Como si las mujeres no pertenecieran a esta sociedad, ¿verdad? No, y somos la mayoría. Sí, claro, que las mujeres no cobraran menos. No, él dice que eso es mentira también. Eso es mentira, bueno. Sí, por supuesto. Bueno, otro frente son los medios de comunicación. Vaya, qué pedazo de frente, ¿no? Uno de las primerísimas cosas o medidas que este hombre o este gobierno tomó fue cortar por un año lo que se conoce como la pauta oficial. Durante todo este año 2024 cortó la pauta oficial. ¿Qué es la pauta oficial? Es la publicidad institucional del gobierno en los diferentes medios. Claro. Por un año lo recortó, porque no es tonto. Bueno, pero tienen empresarios amigos, digamos, que son los que le hacen la campaña, ¿no? Por supuesto. Que le hacen esas preguntas tan difíciles de contestar. ¿Cómo está? ¿Cómo dormió anoche? Hablando de esto, me acordé ahora, ya, me vas a disculpar, pero la tapa de Clarín hoy fue Milei, la hermana y Adorno, con el perro, en la Casa Rosada. Ah, el nuevo perro. Ah, estaba el perro. Se llama Zeus. Zeus, no sé cómo. Zeus, creo que sí. Bueno. Eso es eso no hace falta muchas qué veces. Qué buena foto. Es muy preocupado por la situación del país. Vos sabés que esto de haber suspendido por disposición, por un DNU, seguramente la pauta oficial durante todo este año, es decir, esa publicidad del gobierno, ¿no? Del gobierno actual, del gobierno de turno. Ese recorte, porque uno podría pensar, bueno, che, qué bien, ¿viste? Ni los pros ni los contras van a tener pauta. Es decir, plata, ¿no? Plata. Sí, plata de pauta. Claro, es eso, exactamente. No. Lo que pasa es que con este recorte, que por supuesto abarca a los medios que están a favor del actual gobierno, como los medios que están en contra, pero lo que busca es socavar, destruir el poder de los medios opositores. Claro. Es eso la verdad de esta disposición. Sí. Es eso. ¿Y sabes por qué? Porque los grandes medios de siempre, los medios hegemónicos, tienen un montón de publicidad de empresas privadas. De esas empresas, vos te acordás que les interesa el país, de que ponían mucha plata en Neustadt, por ejemplo. Sí, claro. En estos medios tienen este tipo de publicidades. Los otros medios que están un poquito en contra de este gobierno ya no tienen esa pauta, tienen otras pautas que son de medio para abajo, económicamente hablando, y esta pauta del gobierno le viene muy bien para mantener el medio en el aire. Y además de esto que decís, Oscar, los medios de comunicación han cambiado. Si bien siguen existiendo los medios de comunicación gráficos, orales, televisivos, digitales también, existe ese fenómeno increíble y universal que son las leyes, las redes sociales. O sea que esta disposición y lo que habitualmente hace el gobierno actual es criticar a los medios de comunicación tradicionales, diarios, radios, programas televisivos, ¿no? Porque él utiliza otros medios de comunicación. Por eso puede libremente criticarlos y durante un año quitarles la pauta oficial, o sea, la plata. Sí. Porque él utiliza los otros medios, que son las redes sociales. Que es donde tiene lugar esta batalla cultural. Sí. Ahí adentro, ahí adentro. Sí, claro. Bueno, claro, y el último frente es la cultura, ¿no? Que también atacó y sigue atacando de una manera impresionante. Pero quiero destacar un enfrentamiento, bueno, que cerró esto, cerró lo otro, cerró lo demás allá, le quitó presupuesto a esto, le quitó el presupuesto a lo otro. Pero quiero señalar esto y con esto cerramos este bloquecito. Que es el enfrentamiento extremo, exagerado, soez, para con Lali Espósito. Ah, sí. Que no fue cualquier cosa esto, ¿eh? No fue cualquier cosa y no fue propio de la tilinguería de la farándula, en realidad. No, no, no, no. No, para mí no. No fue eso solamente, ¿no? Vos sabés que hay algunos que comparan esto que él hizo con... Ahora ya pasó esto también, ¿no? Sí. Pero sí, que él hizo con Lali Espósito, lo comparan con... una aventura también protagonizada por Trump, alguien que él admira de alguna manera, ¿no? Sí. Que no sé cuantísimas velas deberíamos encender para que no gane en noviembre. ¿Sí? Sí. Bueno, Trump ha hecho cosas o ha emitido opiniones más o menos iguales. Yo creo que es el nuestro que las plagia. Pero no lo sé, a lo mejor es al revés. Ah, bueno, ¿no? Sí, que puede ser. El rubio de Jopo plagia algo el platinado, de sí, estas pampas, sí, sí. Claro, no lo sé. Pero el rubio de Jopo ha dicho, con respecto a Taylor Swift, que creo que sabemos quién es, ¿no? Una cantante de pop, sí. Exactamente, canta la música que ellos llaman los estadounidenses country, ¿no? Claro, claro. Bueno, una joven de 30 y algo de años, bellísima por otro lado. Sí, muy linda, muy linda. Sí. Vende discos así, a más no poder, como pan caliente los vende, y tiene un éxito en el mundo, porque bueno, acá estuvo también, llenó, no sé si fue River o qué, pero lo llenó no sé cuántas veces. Bueno, el rubio de Jopo dice, me sorprende que pueda tener éxito siendo progresista. Claro, claro. Pero, comunista. No dijo bueno, K porque claro. no se acordaba. No, no. Claro. Por dicho eso. K también. Bueno, hasta acá esto, hasta acá los frentes, los cinco frentes que este es una señor. Batalla que estamos perdiendo, te digo, dicho sea de paso. Sí. Pero bueno, sigamos con otro tema. Vamos también a poner musical. Alguna coma. Acá en este momento. Sí, un punto y aparte. Un punto y aparte. Y volvemos después de la tanda. Dale, dale. Todo es más fino si bebes tres vinos. Y para el cuarto ya te afino. Ahí viene aquel con un trombón. Se arma la banda, pide pista y sombra. Ni merece, ni merece que la nombres triple veces. Sin doping, sin doping. Venía bien, no tires todo al bombo. Pará. ¿A quién le vas a escribir? Pará, vení bien. Tranquilo, eso, aguanta. Un día más. Buenas, ¿qué tal? Quería saludar. Si no dormís, algo te quería decir. Mi corazón solamente piensa en vos. Es como un tren que sabe su andén. Va por los suburbios, algo turbios, pero siempre vuelve a vos. Siempre a vos. Va por capitales y palacios orientales de vos que yo. Pasábamos el día entre reproches. Que sí, que no, que vos que yo. Y éramos dos extraños en la noche. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Ayer me acordé, por tu casa yo pasé. Acá en un bar, glamoroso por demás. Muchísimo campeón y muy poquísima acción. Tengo un sentimiento que inunda mi pensamiento y no soy... Limindar Sociedad Anónima, es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. Uno, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Porque en cada arepa hay un pedacito de hogar y en cada mate una conversación que nunca termina. Arepas con mate. Historias de venezolanos en Buenos Aires, todos los sábados a las 13 horas por Radio La Colectiva. ¿Matienzos? Unos mateicos. ¿Unos matutes? Unos matorrales. ¿Unos matiolis? Ay, madre. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No es libertad, es odio. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, ¿y entonces? Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces, mirá, si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, van a ganar más plata. Desde La Colectiva repudiamos los discursos de odio expresados desde los más altos niveles del Estado, lo que habilita que expresiones de este tipo aumenten día a día. Estos discursos, sumados al desmantelamiento y eliminación de las políticas públicas destinadas a erradicar las violencias y las desigualdades de género, traen aparejado peores condiciones de vida para las mujeres y especialmente las diversidades. Los discursos de odio matan. Nosotros somos resistencia colectiva. Somos resistencia colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Aquí estamos, 20 y 39. Oscar, tenés un personaje divino, encantador, cariñoso, amable, simpático y muy sincero, del cual nos vas a hablar. Así que dale, empezá a hablar de él. La verdad que no, es todo lo contrario. Vos me estás hablando de Schwarzenegger. Exactamente. Bueno, este Schwarzenegger del tercer mundo. Bueno, están de esto, de hecho esto están haciéndolo hace desde que arrancó este gobierno, sí. Están con el tema de que lo caro que cuesta despedir a un trabajador, por eso las empresas terminan fundiéndose, porque lo son tan buenos algunos empresarios, ¿no? Algunos son tan buenos que prefieren perder la empresa que echarlos porque les sale mucho más caro. Mentira. ¿Querés, Oscar? De hecho, está comprobado que no es cierto. Oscar, ¿no? ¿Querés que hagamos una colecta para los empresarios? No, yo no pienso poner nada. Las moneditas que ya no sirven las puedo usar, pero para tirarlas. Pero no a gente, porque puedo ir preso. Pero, bueno, ¿y esto qué dijeron de Schwarzenegger con la reforma laboral? De eso estoy por hablar. De que se viene más libertad. Ah, claro, ministro. Obvio. Ministro de Desregulación. Schwarzenegger, ministro de Desregulación, confirmó que está casi listo la reglamentación. Bueno, ahí está dentro de la ley de bases también, ¿no? Digámoslo. ¿Sabés qué buscan hacer? Buscan reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese, como el que aplica la UOCRA. La UOCRA es el gremio de los constructores, de los trabajadores de la construcción. Sí. ¿Qué es esto de fondo de cese? Que suena tan raro, ¿no? Eso es, vos vas de tu sueldo, vas descontando un porcentaje para el día que del día de mañana tu empleador te dice, bueno, no vengas más, no te necesitamos más. Toda esa platita que fuiste juntando te la llevas. Qué bueno, che, qué buena gente. ¿Viste qué buenos que son? Sí. Claro, pobre hombre, pobre empresario, no va a gastar nada. No. Lo vas a gastar vos de tu bolsillo. Es un fondo de retiro. Exacto, ¿no? claro. Yo insisto, insisto, hagamos una colecta, vendemos una rifa, acá en la radio, no, si querés, para los empresarios argentinos. Sí. ¿Sabes qué? Dicen que las relaciones laborales en Argentina tienen una carga muy pesada. Amo. Y el actual proceso de indemnización y despidos, genera incertidumbre y, ajá, costos asociados. Mira. Claro, un empresario tiene toda la plata. Yo tengo 6 millones en el bolsillo. Ponele, ¿no? Digamos, no lo tengo nunca, pero. Después, ponele que tengo para invertir. Y yo, ay, ¿qué hago? ¿Pongo la plata en este taller donde me están haciendo tornillos? Y no, porque veo uno que está grande y parece que cojea, que renguea. No, este me va a hacer un juicio. Seguramente lo voy a tener que echar y voy a perder esos 6 millones. Nada, mentira, esto no existe, no es así. No, ya lo sé. Dice que aumentan considerablemente el costo laboral para las pymes y otras empresas. Claro. Esto es una mentira, que bueno, esto está dentro de esta ley. Y hay algo que yo encontré hoy, es un decreto de hoy, del 747, firmado por Milei. Este es Sturzenegger también y Luis Caputo. Está el pelado Sturzenegger, también está acá. Luis Toto, Toto. Toto Caputo. Luis Caputo. Es Toto, ese es Toto. Sí. Ah, muy bien. Sí. Bueno, la ley, y es algo interesante para pensarlo, deroga la obligación que tiene el Estado de contratar a empresas públicas. Ah, mira. Hasta ahora la empresa, el Estado Nacional estaba obligado a comprarle a YPF el combustible de todos los móviles que tiene. Los pasajes de avión a Aerolíneas Argentinas. Claro. Otra cosa que es muy importante, esa masa salarial del Estado la maneja el Banco Nación. Sí. Bueno, ahora ya no. El banco no. Todavía está en la con la idea de privatizar. Sigue, no se eliminó la prohibición de privatizarlo, que en algún momento se hizo, ¿no? Es el DNU vigente, es el 720/23, que habla de la privatización del banco. Además habilitaron pagos a través de banco privado. Este es otro negocio. ¿A qué me refiero? Habilitan a bancos privados y a billeteras virtuales, le hace Mercado Pago, a pagar salarios. ¿Me explico? También hay otra arista que tiene que ver con Nación Seguros. Son seguros para la gente, para empresas, que tienen que ver con el campo, con el transporte, con un montón de cosas. Y hay por ahí una lista que tiene ahí una denuncia con una causa contra Alberto Fernández, claro, que habla de seguros y el Banco Nación. Por ese lado están entrando también. Y tiene todo que ver con todo. Ariel dijo, está haciendo una presentación para ver si queda en la Corte Suprema, porque ¿dónde termina todos estos litigios, todas estas cosas que uno puede denunciar? En la Corte Suprema. ¿Quién va a estar ahí? Ariel dijo. Todo esto deviene del decreto 747 de hoy, firmado por Javo, por el Pela y por Toto. Toto, claro, no, ¿sabes por qué siempre te pregunto y te pido por favor que me aclares si es Toto, sí, o el otro, sí, que creo que se llama Santiago, el otro Caputo? Sí, Santi. Con el perdón de la palabra Caputo, sí, en realidad. Sí, sí. Sí. Bueno, Oscarcito, ¿separamos con algo esto? Dale, ya que estamos en este tema hoy. Vamos a benchmark, un audio y seguimos. Dale. El otro día una niña de 3 años hizo algo que me conmovió mucho. Su mejor amiga se había olvidado la muñeca más querida en la casa y ella no pudo dormir en toda la noche pensando que la otra iba a extrañar la muñeca. Silvia Bleichman fue escritora, ensayista, psicóloga. Yo dije, acá tengo un sujeto ético. Acá tengo a alguien capaz de empatizar con el sufrimiento del otro y sentirlo como una responsabilidad propia. En ese sentido, entonces, la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Y sobre estos principios es que yo pienso que tenemos que educar, de una manera que no sea ni de una propuesta idealista de hagamos todos un pacto, de llevarnos bien y entendernos, sino de entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras se asesinaba el semejante, y una que se continuó después en el salvarse solo a costa de lo que fuera, en un individualismo que se convertía en un principio de vida y en una forma de picardía que se convertía en modelo de ejercicio social. Yo creo que nosotros tenemos que partir de reconocer el país que construimos o que deconstruimos para poder educar a los jóvenes en el país que queremos construir. Aplausos, Silvia. Viste, Blechmar. Muy interesante, muy bueno. Siempre que la ponemos nos deja... Nos deja más que pensando, ¿eh? La hemos puesto en varias oportunidades con diferentes audios de ella. Bueno, yo les voy a leer a todos ahora una serie de expresiones comunes y seguramente ustedes me van a poder decir al unísono a qué se refieren. Le faltan caramelos en el frasco. No tiene los patitos en fila. Sí. Le faltan algunos jugadores. Le falta un tornillo, le falta un golpe de horno. Sí. ¿A quién se refieren estos dichos? Es muy gracioso. La gente que no está bien mentalmente, no está bien. Muy está bien, psicológicamente muy bien. Firme en sus cabales, bueno, un montón de cosas. Probablemente alguno de nosotros elija alguno de estos dichos por encima de otros. A mí me gusta el que no tiene los patitos en fila, ¿sí? Porque me ha permitido este dicho, que por otro lado tiene como cierta ternura, ¿no? No tener los patitos en fila. Me ha permitido esto hablar de un objeto que es un patito amarillo, que se vende en los kioscos generalmente, y uno lo puede lucir en la cabeza. Uno lo puede lucir en la cabeza. Es un adorno de la cabeza. Sí, pero es para nenes, nenas digo, nenes y nenes. No. ¿No vos decís que no? No, casi una diputada fue a la Cámara de Diputados con el patito. El patito, claro. Bueno, ahora una preguntita. Sí. Esto de los patitos amarillos además, y que tienen como un clip, una cosita que te lo enganchas en la cabeza, como si fuera una hebillita, digamos, de las nenas, ¿no? Una pregunta, ¿esto es una moda? Hoy en día es una moda. Era una moda hasta hace un tiempito. Yo lo vi acá, llegó acá a la ciudad de San Luis también. Estaba hace un mes, ponele, estaban vendiendo esos patitos, los nenes compraron. Oscar, yo ayer fui a un súper que está a dos cuadras de casa en Kramer y Congreso, en el kiosco de la esquina. Están vendiendo patitos amarillos, Oscar, que tienen distintas cositas, o un gorrito, o un moñito. Sí, son el patito es siempre el mismo, pero tiene como agregados, ¿no? ¿O es una especie de desafío esto de estar usando los patitos amarillos en la cabeza? Yo me pregunto cuál es el significado de estos patitos en realidad. Lo que sí nos queda absolutamente claro a todos es que es simbólico el significado, ¿no? Sí, claro. Bueno. Todos los patitos en fila, le faltan los jugadores, que le falta una... Le falta un golpe de horno. Ese me gusta ese mucho. Un golpe de horno, bueno, sí. Todo. Lo sacaron fresco, es otro. Es otro, sí. Bueno. Ay, no, Oscar, no. Bueno, porque además estamos hablando de gente que tiene algún padecimiento. Sí. Y yo hace muchísimos años que trabajo en el área de la salud mental, así que bueno, corrámonos un poquitito de esto, en realidad, que sería como el costado más serio de lo que estamos hablando. Bueno, en el Asia, en distintos países de Asia, por ejemplo, Taiwán, Japón, tiene un significado esto de, primero, el color amarillo. Sí. ¿Vos lo sabés esto por tus conocimientos chinos? No, el chino lo que es mucho más importante es el color rojo, pero el amarillo también. No, porque se relaciona, el amarillo se relaciona con la felicidad, con la alegría, sí, con energías sí, positivas. Esto en general, sí, en el Asia, una, ¿no? Una dinastía que era, fue amarilla, se claro, dice, pero no importa, sí, sigamos. En sigamos. Taiwán... Sigamos que tenemos poco tiempo. En Taiwán, los patitos amarillos simbolizan la buena suerte también, por ejemplo, ¿sí? Y en Japón, en la cultura japonesa, que tiene una estética propia, que se llama kawaii o kawaii, kawaii, no hawaii, con K al principio, se traduce el patito este amarillo o el amarillo, se traduce como lindo o tierno, la palabra esta, kawaii. Kawaii. ¿Sí? Sí. Se celebra en Japón todo lo adorable, todo lo tierno, digamos, ¿no? Y se valoran estos personajes que encarnan sentimientos positivos, como son, como es el color amarillo puntualmente. Yo me quedo con esto. ¿A qué se refieren cuando hablan de esto? ¿A qué se refiere? ¿De dónde apareció? Porque no creo que lo hayan traído los taiwaneses a los patitos amarillos. ¿Qué es lo que se tienen entre manos o se tenían entre manos hace un mes o dos con estos patitos amarillos que por lo menos creo que no tuvieron demasiado éxito? Pero a mí me fue casi como obligada la asociación libre de los patitos amarillos en la cabeza, no tenerlos en fila, o que te falten caramelos en el frasco, o que te falten algunos jugadores, o que te falte una horneada, ¿no? Porque te sacaron medio crudo, digamos. Claro. A mí me fue casi inevitable la asociación con todas estas expresiones muy populares y estos patitos amarillos en la cabeza, hoy en la Argentina. Hasta acá, hasta acá, chicos, hasta acá. Tenemos un, no sé si tenés agradecimientos para sí, vamos para a agradecer, hacerlos. Saludar de distintas redes, Moisés Camali, Eva para la Victoria, Graciela Signo, Silvia Olivieri, Majo Mauriño, Domingo Seferino Chihuay, Mirta Méndez, Ricardo Nasta Tosto, por un lado también tenemos a Mónica Alvarado, gracias a todos. Seguimos necesitando cafecito, que hace frío. Acá están haciendo menos 3 grados bajo cero. Así la que flauta. Cafecito, No, bueno, además quiero decir que recibimos un mensaje de Patricia Schneider. ¿Te acordás de Patricia, la antropóloga? Claro, sí. Bueno, antropóloga, sí. Silvia, estoy escuchando, hermoso el programa, muy divertido. Muchas gracias. Bueno, llegamos hasta acá, son las 20:54, sí. Nos despedimos, les agradecemos a todos haber estado, espero que lo hayan pasado bien. ¿Vos lo pasaste bien, Julia? Yo perfecto. Bueno, me alegro mucho. Buenísimo. Que lo hayan pasado todos bien, además de nosotros, porque nosotras acá y vos, nosotros, lo pasamos bien, Oscar. A mí me gusta estar acá. Sí, yo también. Me gusta también hacer un programa de radio y creo que de alguna manera se nota que nos gusta. Es que se nota, se transmite. Bueno, eso. Así que bueno, nada, gracias por estar, gracias por acompañarnos todos los miércoles y los esperamos el miércoles que viene. Gracias, Graciela, por la operación técnica. Gracias, Julia, por haber estado con nosotros y haber compartido esta cosa tan linda, tan linda. No, por favor. Chau, hasta el miércoles. Chau, chau. Hasta el miércoles. The clever way they smile stops him in his tracks. Then at your pretty face, you keep him in his place. He'd do anything you ask. They've broken the mold, more precious than gold. When you're standing there, the world disappears. You go. He should be inclined to keep you very close. it's obvious that you were made for breaking hearts. The pout of your lips, those soft fingertips, the curve of your waist, you're perfectly made. It would be a crime to ever let you go. He should be a crime to keep you very close. No one else can pass your cut above the rest. He'd be such a fool if he should ever leave you. Captivating eyes, the subtle way you smile sets him in a spin. The subtle way you smile